Oh, I come out and read. Las buenas personas o cátaros fueron perseguidos y asesinados por la Iglesia Católica y el Rey de Francia por defender la libertad, la verdad y el amor. Gracias por el fuego eterno en el corazón, por ayudarnos a recordar y a soltarnos del mundo.